Recordamos que este programa sale gracias también al gran equipo de producción de Contraataque, que es... ¡Métale el ojo a eso! Gustavo Villapol, Irosba, Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, hoy está en los controles y también vamos a agradecer y darle un aplauso, ¿vale? A que se incorpora aquí a Iván McGregor. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Iván McGregor ahí en los controles. Y bueno, recordamos que hoy es jueves de... ¿Jueves de qué? ¿Jueves de qué? A ver, jueves de pura música tradicional. Mm-hmm. Así que, bueno, si nos quieres escuchar, si quieres... Bueno, empaparte de buena música y música que no vas a escuchar en ninguna otra radio, puedes escribirnos al 0426-639-6959 y también nos puedes, bueno, escribir en nuestras redes sociales @contraataque963, así que síguenos, agréganos y, bueno, solicítanos la canción que tú necesites. También tenemos por acá el cara de libro, el Facebook, Contraataque Pendiente. Y por supuesto nuestro dominio de pobre y Nair, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, puedes ver algunas noticias que se desarrollan en esta hora. Claro, de claro. Cero claro. Comer moscas. Bueno, recuerden que nos pueden visitar en ese dominio de pobre que acaba de mencionar Irosba. Y también nos pueden escribir al siguiente número 0416-052-4250. Y bueno, recuerden que pueden escribirnos desde donde estén, ¿vale? Si están en la cola, si están en su carro, si están en un taxi, si están en su camionetica yendo hasta su casa a descansar, o si va hacia su trabajo, bueno, también escríbanos. Y si quiere escuchar una música de este talento nacional, que es muy diverso en jueves tradicional, bueno, también escríbanos. Tienes la mensajería de texto y también tienes la cuenta en Twitter, @contraataque963. Vamos a enviarle un saludo y un gran abrazo a esas emisoras camaradas hermanas, quienes nos retransmiten allá en RPM Revoluciones por Minuto, en el estado Táchira. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo es este? Que también la 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa nos retransmite. En realidad yo acabé en el... ¿Cómo? A ver. Y bueno, por supuesto, a la emisora Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo para ustedes. Y bueno, felicidad hoy. También si te quieres comunicar en cabina, puedes llamar al 0212-562-7949 y también solicitar qué canciones tradicionales aquí en este Contraataque. Jueves de música tradicional. Tenemos algunas noticias y por supuesto, sí, vale, que hoy es jueves tradicional, Irosba, y también es jueves bonito, un jueves de cosas bonitas y jueves de vivienda, porque el jueves es donde los ecuálidos tienen que salir con unas gringolas en los ojos porque no van a dejar de ver. O sea, todo. Gringo. Ay, sí, me suena. Todo lo que ven en la misión Vivienda está construyendo. Porque ABN nos dice por acá que el gobierno bolivariano construye más de 4.938 viviendas en Vargas. ¿Qué tal? Ah, bueno, excelente. Culpe Chávez, pues. Y bueno, culpe Chávez también, porque ABN nos informa que Arriaza llama a empresarios nacionalistas a trabajar por el desarrollo del país. Le hace un jalado de oreja a los empresarios nacionalistas. Así que bueno, esa es tremenda... tremenda noticia que vamos a desarrollar más adelante. Y también por acá Correo del Orinoco nos dice que inicia compra y venta de 60 toneladas de harina de trigo entre Venezuela y Colombia. Así que bueno, ahí se fortalecen las hermanas República de Colombia con, bueno, la visión de nuestro libertador. Así sea, es. La gran Colombia. Y esto es una noticia de terror, definitivamente, que vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, vamos a decir al titular porque... crearán calendario cultural en universidades para fortalecer la actividad artística. Terrible. Así es, eso es culpa del Ministerio de la Cultura. No vamos a ir a un corte, pero no antes, sin recordarte que van a estar todas esas secciones: Luz Caraballos, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas, en esta hora de Cero Comer Mosca. Así es, bueno, recuerda, 0416 052-4250 @contraataque963, porque estamos en la guerrilla mediática. En la casa. ¡Métale el ojo a eso! En una tarde soleada, al brindar una coleada, fue que murió el coleador. Muy triste quedó su amada, una llanera agraciada, cual pétalo de una flor. En una tarde soleada, al brindar una coleada, fue que murió el coleador. Muy triste quedó su amada, una llanera agraciada, cual pétalo de una flor. Él fue un llanero, barrandero sin caminos, un coleador relancino en la manga y el amor. Pero se fue para siempre, un toro le dio la muerte, dejando luto y dolor a su silla y su a manga, pueblo y folclor, y a una viuda que sin duda cautiva mi corazón. Él fue un llanero, barrandero sin caminos, un coleador relancino en la manga y el amor. Pero se fue para siempre, un toro le dio la muerte, dejando luto y dolor a su silla y su caballo, a manga, pueblo y folclor, y a una viuda que sin duda cautiva mi corazón. Llanero, caballo y toro formaban la diversión. Pero un toro cacho abierto mató al coleador más diestro en la tarde de arrebol. La manga lucía de coros, llanero, caballo y toro formaban la diversión. Pero un toro cacho abierto mató al coleador más diestro en la tarde de arrebol. Yo soy llanero y estoy dispuesto a colear, tan solo por conquistar la viuda del coleador. Le brindaré mis tumbadas, vuelte campana y hueseada, con destreza y con valor. Y paseará en mi caballo, orgullosa en la región, y en la manga de coleo, por ella seré el mejor. Yo soy llanero y estoy dispuesto a colear, tan solo por conquistar la viuda del coleador. Le brindaré mis tumbadas, vuelte campana y hueseada, con destreza y con valor. Y paseará en mi caballo, orgullosa en la región, de haber encontrado un hombre buen jinete y cantador. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática. Y recordamos que hoy es jueves tradicional y bueno, sonaba Jesús puro Centella. Talento nacional, así es, Jesús Centella, la viuda del coleador. Pasa que Iroha se emocionó y bueno, chale. Recordamos que pueden escribirnos al 0416-052-4250, 0416-052-4250 y al Twitter 04, arroba contraataque 963 y también a otro teléfono que les va a decir Iroha. 0426-639-6959, así que bueno, aquí la participación es infinita, así que escríbenos y bueno, solicita la canción que quieras escuchar. Hoy jueves de tradicional, recuerda. Tenemos algunas noticias, como bien los jueves de tradicional, tradicionalmente bonitas, entregamos viviendas. Así mismo, porque el gobierno bolivariano, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, construye más de 4.938 unidades habitacionales en el estado Vargas, informó este jueves nada más que el ministro para la vivienda y el hábitat, Ricardo Molina. Bueno, este es el desarrollo habitacional Mare Abajo 2, donde 96 trabajadores de Bolivariana de Puertos, Bolipuerto, recibieron este jueves las llaves de sus viviendas. Y el mismo, bueno, ministro dijo que es un estado del litoral que se han edificado más de 8.316 viviendas. ¿Qué tal? Así que bueno, MacGregor es del estado Vargas. Así que, ¿qué nos puedes decir, MacGregor, de esas viviendas en el estado? ¿Son reales o no son reales? Son reales. Frente playita, papa. Así mismo. Pura playa. Pura playa al frente. Ay, vale, qué chévere. Qué tremenda. ¿En qué de otros tiempos se pudo observar eso? O sea, ¿en qué otra época se observaba que le entregaban viviendas a las personas que las necesitaban frente a una playa, viviendas dignas, a una familia completa de cuatro personas? ¿En qué otra época? ¿Cuándo? ¿En qué otro estado? Dime, MacGregor, yo sé que quieres hablar. Gracias. ¿Saben? Hablando de casas frente a la playa, ajá, México tiene un problema ahorita porque, ajá, está vendiendo prácticamente toda su costa para construir casas playeras para los gringos. Pero son fines vacacionales, ¿vale? Estás en techadita. Ay, pero por si favor, es, sea. Si es necio, ¿vale? No importa que vendan toda su costa playera, siempre y cuando generen fuertes empleo. Sea nice, no sé cómo se dice ahorita en este momento, sea cool, no sé. Para proteger nuestras playas también. Así que bueno, aquí la Misión Vivienda hace viviendas dignas y la revolución sigue avanzando. Pero yo tengo una noticia de terror espantosa para que se ericen. ABN nos informa que crearán calendario cultural en las universidades para fortalecer la actividad artística. Proyectar el talento nacional que existe en las universidades y fortalecer la actividad artística dentro de las casas de estudios universitarios es el propósito con el que los ministerios de Cultura y Educación Universitaria elaborarán un calendario de trabajo. Dicho cronograma contará con la participación de los directores cultural de 64 universidades del país y contemplará desde conciertos y festivales hasta talleres de diversa índole. Todo esto en aras de visibilizar el quehacer cultural que muchas veces se queda dentro de las aulas. Para que no sean ridículos, ¿vale? Porque son ridículos. Pues sí, ¿qué tal? ¡Qué tremenda! No, esto es una noticia definitivamente de terror porque ya no se van a ir demasiado. Ahora se van a ir, bueno, por todo lo alto y con el telón 64 arriba. 64 universidades del país. Este va a ser un espacio, como lo dicen por aquí el ministro Casella, de la formación en teatro, danza, cine y fotografía. Y será puesta, aparte de eso, al servicio de la cultura universitaria. ¿Qué tal? Terrible. Como un mamado gallo con esa totuma, dale. Sí, bueno, después van a empezar a decir que lo están adoctrinando, que las juventudes, que el gobierno no se tiene que meter en los liceos, ni en las universidades, mucho menos, y bla, bla, bla. Pero bueno, mientras estos locos siguen hablando por acá. Los estudiantes, porque bueno, tienen que saber que están involucrados en esto y que esto es un proyecto nacional, así que tienen que tomar posición ahí. Así mismo. Así que bueno, por aquí Correo Lorinoco también nos da esta tremenda noticia que se inicia compra y venta de 60 toneladas de harina de trigo entre Venezuela y Colombia. ¿Qué tal? Así que la actividad estuvo, bueno, encabezada por el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, quien informó que el producto inicialmente será destinado a 200 panaderos artesanales en la zona oeste de la entidad. Bueno, maravillas. Ah, bueno, culpa pues. Ah, bueno, producido por ellos mismos y entregado al pueblo mismo. Así que bueno, a través de este fundamercado, este jueves se inició la primera compra y venta de 60 toneladas de harina de trigo en Venezuela y Colombia. La actividad, bueno, la encabezó, como bien les dije, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, y aseguró que los panaderos no van a llevar este producto al contrabando. Estamos frenando lo que tiene que ver con la trampa de, bueno, pretender hacer el contrabando una forma de vida afectando a nuestras propias ciudadanos. Agregó que bueno, que la harina de trigo se distribuirá a través del fundamercado con un precio de 470, un costo por debajo de los intermediarios. ¿Qué tal? Así que bueno, excelente esto. Y bueno, ya estamos casi ya a punto de ir a nuestra semana antiimperialista, que bueno, que esto tiene que ver mucho con la semana del trueque y todo esto, pero eso es a partir del 4, así que mañana le adelantamos y le recordamos ese cronograma que estuvimos discutiendo el lunes. Así es, y bueno, por aquí, para aquellas personas que dicen que en este país no se hace nada, no se produce nada, esto es horrible, me iría demasiado. Por aquí ABN nos informa que durante ciclo de invierno en Portuguesa se han cosechado 17.000 toneladas de maíz. Dios. ¿Esto es culpa de quién, señor McGregor? ¿De quién, de quién, de quién, de quién, de quién? Solo culpable. Bueno, culpa echada, pues. Así mismo, solo culpable. Y bueno, a la fecha la cosecha de invierno de maíz en el estado portuguesa es de 17.000 toneladas, con lo cual... ¿What? 17.000 toneladas. Con lo cual el abastecimiento del cereal en el país está asegurado. Manifestó este jueves el ministro para la alimentación, Félix Osorio. Dice que la capacidad de almacenamiento en silos del estado portuguesa es la más grande de Venezuela, y su capacidad aproximadamente de 1.765.000 toneladas. ¿Qué tal? Y bueno, me iría demasiado. Me iría demasiado comer maíz, es lo que es. Porque la mitad pertenecen al estado y están con capacidad de instalarse y bueno, de ser productiva y operativa. Así que aparte de eso, en la entidad llanera han sido sembradas 200 hectáreas. ¿Qué tal? Para la producción de rubro, al tiempo que 334 productores han recibido financiamientos para tales labores. No, vale, esto es... esto es horrible, no puede ser que estén produciendo por más de los 5 kilos por hectárea. No puede ser. ¿Qué comunismo es ese? Pero bueno, también te puedes recuerda que bueno, nos vamos a ir a un corte, pero no antes sin recordarte de la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959, y al Twitter @contraataque963. Bueno, por aquí tenemos unos visitantes. Solo van a hablar, aunque sea un poquito, en nuestro próximo segmento. Nos vamos a identificar con musiquita, porque hoy es jueves tradicional. Comunícate, así sea por el Twitter, ¿vale? Mándanos un mensajito, ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Se encontraba tan callado con su pecho.

de caña, de Caicara, Matillure, de Caucasa, Caño Bravo. Unos me dicen cuñado, otros me dicen paisano. Me divierto en la sabana jalando ganado por tallo, jineteo un potro en pelo y soy seguro enlazando. Yo soy un hombre tan criollo que nací en un vecindario. Yo trabajé en el Cedral, en el Frigo y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pasto real en bruto y era silvestre el marrano, que se bebía el aguardiente en la boca un nemesano, que las caposteras eran cuero de rey y venado, contrapunteo en el arpa y me sobro ante el contrario. Soy como el gallo gallino que cuando no gana en tablo, es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando, un coplero como yo si ha nacido está mamando. Yo no sé por qué la pura voz hombre es tan vergatario. Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que no podemos seguir así de brazos cruzados, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo y en el nombre de Bolívar esas cadenas rompamos, porque quieren entregarnos a los norteamericanos. Continuamos aquí este jueves de música tradicional por el contraataque. Así que bueno, solo tienes que escribir al 0426-639-6959. Bueno, solicitar la música tradicional que quieras escuchar. Hoy estamos escuchando el último coplero, Cristóbal Jiménez. Qué sabroso se escucha. Sí, vale. Estaba comentando aquí que uno provoca sacar a bailar a Ivancito, ¿vale? O sea, bailar este joropo que está muy, muy bueno, muy bueno, muy sabroso. Bueno, recordamos que también tienen el Twitter, @contraataque963, y pueden solicitar su canción de jueves tradicional. Y también tienen la otra mensajería de texto, que es 0416-052-4250, 0416-052-4250. Y bueno, por aquí nos encontramos... aquí con una gente, ¿vale? Que invitados. Nos estaba visitando, por aquí me pasaron un papel, que son los estudiantes de la Misión Sucre de la aldea Andrés Bello. Egilda Mujica, Luis Acuña y Máximo Osorio. Ah, yo conozco una persona con ese mismo nombre y ese mismo apellido, pero no eres tú. De informática y sistemas. Bueno, de por aquí me dice que... bueno, dígalo usted, compañero, véngase. Acérquese. Bueno, señor Máximo. Aquí, al micrófono y... dígame qué es. Cuéntanos lo que... en qué andan. ¿En qué andan? Hola, hola, buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas de Alba Ciudad 96.3. Bueno, sí, estamos acá agradecidos por permitirnos estar presentes durante la transmisión de este programa, Contraataque. Un placer, un placer. Gracias, Irosua. Y Nair y... Iván MacGregor. Iván, discúlpame, Iván, te tenía en la chuleta, olvidado. Me extravió la chuleta. Bueno, sí, somos estudiantes de la Misión Sucre, en Aldea Universitaria Andrés Bello, que estamos recorriendo radios comunitarias y radios no comunitarias empapándonos del tema tecnológico de radio, porque dicho sea de paso, nuestro programa, nuestro proyecto universitario se trata de radio comunitaria, pero con software libre. Y esta radio, bueno, lleva la batuta, por decirlo de alguna manera, en la operatividad de software libre. Y bueno, el señor Iván nos estaba orientando sobre la utilización, el uso que le dan al software libre aquí en la radio. Y estamos muy contentos, estamos tomando nota y bueno, muy emocionados. No manipules. ¡Qué malo! ¿Viste? Eso es porque no te acordabas del nombre. No, mentira. No, bueno, excelente. Aquí tenemos bienvenido a todos los compañeros y compañeras que pertenecen a la misión Sucre, la Bolivariana y bueno, y demás universidades, que bueno, aquí las puertas de Elba Ciudad están abiertas para que, bueno, conozcan la experiencia de esta migración hacia software libre, que es, más allá de abaratar los costos, es independencia tecnológica. Maravillosa esa iniciativa que tienen los estudiantes de la aldea. Mira, y llegó la hora. Sí, llegó la hora, porque bueno, eso entraba dentro de las cosas bonitas. La aldea, los estudiantes, las misiones, eso entra de las cosas bonitas. Pero nosotros tenemos aquí otro segmento. Ese segmento es culpa de quién. Vámonos a una mesa de locos. Porque ¿qué es esto, vale? ¿Qué es esto, Iván? ¿Qué es esto? La fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Noticias 24. Diego Arias salió de la tumba y calificó la tensión entre Venezuela y Estados Unidos como un momento triste y difícil para el país. El expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, ex candidato y ex muchas cosas, ex rateado. Eso suena como a culebrón. Durante una entrevista en X medio. ¡Ah, muchacho, pavo! Este es el padre, este muchacho. Consideró que la situación creada en torno a la expulsión de tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y la reciprocidad que tuvo esta decisión por parte del gobierno de Estados Unidos está al margen de un conflicto diplomático. ¡Váyase la vez al señor Obama! Asimismo, en su opinión, Arria dice lo siguiente: se trata de un conflicto que el gobierno de Venezuela ha creado para distraer a los ciudadanos de los problemas domésticos, locales e internos, que no tienen nada que ver con el comportamiento de sus diplomáticos. Ellos pueden hacer lo que quieran. No, sí, definitivamente. O sea, los gringos pueden hacer lo que quieran y nosotros tenemos que quedarnos callados, según el señor Diego Arria. Y bueno, y aquí dice que aquí le está dando algunas sugerencias al gobierno de Estados Unidos, Diego Arria, que no pierden tiempo para decirles: si Estados Unidos se comportara de manera tan irresponsable como está comportándose el gobierno de Venezuela, tendría Norteamérica suspendiera la venta de gasolina en Venezuela. Siria, hubiera bombardeado a Irak muchas veces, guerras, eso no ha pasado. Ya yo los hubiese caído a tiros a todos, dice Arria. No ha pasado, no, eso no ha pasado. ¡Epa, cuidado! No, nada de eso, comandante, estamos en revolución. Pero bueno, esto es la apuesta de, bueno, las sugerencias que da Diego Arria. Cada vez que Diego Arria habla y María Corina sale en una declaración de prensa, es imposible no darle. O sea, tenemos siempre una discusión aquí en el programa, si es un mesa, un Luz Caraballo o una mesa de loco. Sí, definitivamente él cree que le da órdenes a Estados Unidos. Águila no caza mosca, diputada. Él cree que le está dando sugerencias a Estados Unidos para hacer injerencia en Venezuela. No, mío, eso es una agenda que ya está desde hace tiempo y ya la están colocando en su mayor esplendor durante estos meses, porque ellos, como estamos discutiendo hace rato, son más caretablas, avisan todo lo que van a hacer. Pero bueno, por aquí nosotros le tenemos el contraataque. ¿Y cuál es el contraataque? Que Ramírez indica que el nacimiento de la nueva PDVSA permitió transformar a la sociedad. Así es. Y bueno, el ministro de Petróleo y Minería, el presidente de Petróleos Venezuela, Rafael Ramírez, recordó este jueves que el sabotaje petrolero del 2002, emprendido por sectores nacionales y extranjeros, entre lo que estaba el que acabamos de leer, permitió el nacimiento de la nueva PDVSA como un instrumento transformador de la sociedad y del ejercicio pleno de la soberanía. Escúchalo bien, Diego. Pleno. El ejercicio pleno de la soberanía. No es el doblar las rodillas ante nadie. Imperios, ante nadie. Y bueno, de esa crisis la revolución salió más fortalecida, por supuesto, de la liberación de nuestra industria petrolera, y con el nacimiento de la nueva PDVSA se abrieron las perspectivas de utilizar el petróleo en beneficio para nuestro pueblo, y eso fue lo que comenzamos a hacer. Por eso es que están tan dolidos, por eso es que les duele realmente, porque ahora PDVSA es del pueblo. Y bueno, por aquí fue una intervención que hizo Ramírez durante el acto de incorporación de 126 trabajadores a PDVSA pertenecientes a la novena corte del programa socialista de formación petrolera, así como lo oye. Programa socialista de formación petrolera en el estado Monagas. Así que bueno, yo creo que PDVSA merece un aplauso, MacGregor. Y bueno, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la Casa. No se lo pierdan. Ya volvemos. Y este que le hizo con parcero. Right now is a perfect time. Tú se debe de joy. Es más para. Listo y de luego. Right now is a perfect time. Tú se debe de joy. Yes, it's a little bit of a Continuamos, 5 y 46 minutos de la tarde, a punto de darle matarile a este programa aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, hoy jueves de tradicional. Y bueno, estábamos escuchando Suena Kimbara de Mumbai Calypso, así que bueno, y de los controles de Iván MacGregor. Así es. El Iván se lanzó tremenda calipso ahorita, vale. Estaba haciendo mover los hombros y bueno, parecía hoy ya viernes chiquito, ¿no? Como dicen por ahí. Jueves, viernes chiquito, así mismo. Así es, juernes, por ahí le decía uno de los operadores también. ¿Tienes mensaje de texto? Bueno, por aquí tengo un mensajito que dice: hola, Ina, me da chance de ir a las 6:30. Y por aquí también nos escriben, ciertamente, no, si nos escriben que... Ve, este padre se me fue. Ah, no, aquí está. Ya lo encontré. Molotov, por aquí, concierto por la paz y por la vida. Dice, en PDVSA La Estancia se va a presentar Molotov, el pacto Dame pa' matarla. Anótenlo ahí porque va a ser el 23 de octubre. Concierto por la paz. Yo creo que lo patrocina PDVSA La Estancia y va a ser en zona rental. Por aquí dice, bueno, pues a las 4 p.m. Así que bueno, vayan anotando eso en su agenda. Pero bueno, ahí tenemos aquí una noticia bien importante, sí, que compartir con todas y todos ustedes. Bueno, que ha sido parte de las noticias del día y bien alarmantes, porque bueno, por una parte, entre los jóvenes y otros compañeros y compañeras están haciendo revolución, están organizándose, están bueno, dando la batalla económica contra el acaparamiento. Y aquí tenemos nada más y nada menos el terrible acontecimiento que sucedió en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, porque delincuentes con granadas intentaron agredir a Eduardo Samanca, el presidente de Indepavi. Escoltas, bueno, de Samán terminaron fallecidos, tres de ellos. Y por acá la misma página de Alba Ciudad 96.org dice: tres delincuentes portando armas de fuego y granadas resultaron muertos en enfrentarse a los escoltas del presidente de Indepavi, Eduardo Samán, y gran camarada, según informó el diario Últimas Noticias. El hecho, bueno, se registró a altas horas de la noche del miércoles, cuando Samán salía de su oficina en la avenida Libertador. Durante la balacera murieron dos de los sujetos, mientras que el tercero falleció al activar una granada. Estos señores no es nada más y nada menos con un atentado hacia los cuadros de nuestra revolución. Estamos frente a una guerra sumisa o una guerra bien de bajo perfil, sí, pero no baja en intensidad, porque este tipo de acciones han sido, esta no es la primera, es una, digamos, toda una bandada de acciones que vienen contra intimidaciones, contra compañeros que, bueno, están dando la batalla más fuerte. Bueno, donde están tocándole ya el bolsillo a esas grandes transnacionales, que es donde se encuentra, bueno, dirigiendo Eduardo Samán como presidente de Indepavi. Expropiese, señor alcalde. No, y lo más, bueno, como siempre nosotros aquí hacemos el contraataque, la guerrilla mediática, es que la gran parte de los titulares en los medios privados han sido que lo intentaron robar. O sea, yo pregunto, y hago esto para la reflexión: ¿quién intenta robar con una granada? Bueno, lanzándole una granada. Eso no es nada más ni nada menos que un atentado, y eso tiene nombre y apellido. Eso es intimidación. Por acá tenemos también que Ernesto Villegas, bueno, se solidarizó con el compañero y dice que, bueno, el candidato por el PSUV, la alcaldía metropolitana de Caracas, mejor conocido como Ernesto Villegas y Alto Pana, se solidarizó con el presidente de Indepavi, Eduardo Samán, tras el intento de asalto, que es mejor conocido como un atentado, y que fue víctima en horas de esta madrugada. Y bueno, dice por acá: solidaridad con Eduardo Samán, blanco de extraño asalto con granada en mano frente a la violencia. Unidad, batalla, lucha y victoria. Así que bueno, ahí pendiente. Bueno, nosotros también aquí en el contraataque le damos un espaldarazo a Eduardo Samán, porque Eduardo, sí, exactamente, si realizaron ese atentado, mi amigo, es porque lo está haciendo bien y está, bueno, atacando intereses de la derecha económica, que, bueno, ya sabemos que tienen un plan por ahí. Pero bueno, no lo vamos a permitir. Y bueno, menos mal que no le pasó nada, que está bien, y vamos a seguir en esta lucha. Por acá dicen, no, hay mucha gente se solidariza. Dice, claro. Valentía y compromiso patriótico a todos los empleados públicos, sobre todo a los que atacan los vicios y mafias de la cuarta. Bueno, ahí sigue el pueblo uh-huh. organizado enfrenta cualquier cosa. Y ahorita estamos, bueno, más alerta que nunca. Alerta que camina. Por aquí, bueno, ya yo creo que es hora de despedirnos, pero antes nos vamos con nuestra última sección. Así es, luz. No, mentira. No, cotufas. Ah, era para decir, estaban pendientes. Cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Loboterror.com. Conferencia Episcopal Venezolana declara a Maduro como un problema número 2 ante recientes afirmaciones del Papa Francisco. Las recientes afirmaciones del Papa Francisco ha creado calorones y sofocones a los prelados de la Conferencia Episcopal Venezolana, porque han ido a contracorriente de todo lo que ha predicado desde que eran unos monaguillos. Monseñor Diego Padrón, directivo del CEF, expresó un moderado discurso que, no conforme con tener este problema aquí en Venezuela, se nos abre otro frente de batalla. Nada menos que en el Vaticano. Estamos rodilla en tierra con los que pasa a ambos lados del mar y en el océano. Expresó su ponderado pieza retórica. Por su parte, el monseñor Roberto Luquera, arzobispo de Coro, intervino para pedirle de inmediato una prueba antidoping para el Papa Francisco. ¿Cómo es eso de que viene y bendice a Venezuela, luego que no es nadie para criticar a los gays? ¿Luego que no se puede criticar a los pobres si no se ha sido pobre? ¿O por qué la iglesia no puede estar obsesionada con el aborto? Un día de estos nos sale con que Dios no existe. Antidoping ya para el Papa Francisco, gritó Monseñor Luque un poco afectado. Todo esto sucedía ante la mirada perdida en el horizonte como un estado de shock del cardenal Urosa. La CEF se encuentra ahora en dos aguas y no sabe qué peligro es peor, si el régimen venezolano o el régimen del Vaticano. Reportó para ustedes Globoterror.com para cotufas explotadas y ahora sí nos vamos. Pero hasta mañana, recuerden que mañana va a ser viernes de pura salsa. Uh-huh. Así que no te pierdas este contraataque todos los días de lunes a viernes a las 5. En punto. Y también no te pierdas Marcando Zona, tu informativo comunal, a las 5:55. Así que ya, así ya, es. ¿Estamos listas? Sí, estamos listas. Bueno, como todos los días decimos que Cristo te ama y Chávez también. Y llévatelo y pan, MacGregor. Vamos a pedirle al comandante de la Revolución Bolivariana, después de 5 horas de este espacio, que nos cante un poquitico. El pueblo venezolano lo quiere ver cantar en este día de celebración, que se promulgue esta ley tan importante para nuestra revolución. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento. A la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. No sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novio que se ama. ¡Viva la música, Venezuela! El rojo sol de la tarde sobre mi llano coplero pinta paisajes de encanto, llena de luz celeste. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero. Una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero. Y viene la noche serena y tiende su manto negro.